Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Escudriñando las Escrituras. Estamos abordando temas que nos ayudan a prepararnos para el tiempo del fin. De hecho, estamos viviendo el tiempo del fin. Y cada lección sin duda nos va a ayudar al crecimiento espiritual. El tema de esta semana, Daniel y el tiempo del fin, sin duda dejará muchas historias interesantes, pero ante todo, la indicación de qué espera Dios de nosotros. Para esta lección tenemos una invitada especial. Vuelve a estar con nosotros la hermana Ivonne Ureña. Bienvenida. Gracias, pastor. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme de nuevo. ¿Qué ha significado este tópico en términos generales? Bueno, este libro es espectacular, pero creo que ese muchacho, Daniel, y sus amigos que están aquí en este libro, vale mucho la pena que los jóvenes, los adultos, todos los que lo hemos leído lo volvamos a leer. Y más para este tiempo, como usted lo ha dicho, porque allí hay sabiduría. Así que ya con esta antesala de que es algo importantísimo y de hecho lo es, vamos a abordar el tema de esta semana. Y el tópico que queremos tocar comienza hablándonos de que Dios tenía un plan especial con Israel. Sí, para Dios, Israel, el haber escogido esa nación era seleccionarla para que le contara a todos esos pueblos que Dios era el único Dios, el verdadero, el poderoso. Pero Israel no pudo, pastor. Israel como país, como nación, fracasó. Pero el Señor siempre tiene a alguien que saca la cara por eso. Eso es lo interesante y no importa la circunstancia. Exacto. Y en este caso escogió tres, bueno, digámoslo así, escogió, pero fueron ellos los que escogieron defender a Dios. Un muchacho, otro muchacho, otro muchacho y otro, es decir, cuatro. Pero hablaremos de uno y luego de los otros tres. Bueno, y antes de hablar de ese uno y de los otros tres, ¿qué lección tenemos nosotros hoy? ¿Dios nos llama también a ser testigos? Claro que sí, claro que sí. Lo que escrito está en este libro no es solamente para dejarlo abierto o colocado en una atril o en algo. Es para que nos sirva a todos, porque Él quiere que la gente que nunca ha oído hablar de Él, que la gente que no lo conoce, también sepa que en Él hay amor, hay poder, hay sanidad, hay de todo, pero necesitamos contarle. Así que todos aquellos que nos gusta leer este libro, estamos llamados a hablar de Él. Así que estamos invitados en esta hora de la historia del mundo a testificar. Miremos un detalle importante. Hablamos de hablar de tres hebreos, pero hablar también de uno de esos hebreos destacados como lo fue Daniel. ¿Qué aprendemos de él en cuanto a fidelidad? Bueno, el tema es que deberíamos de remontarnos un poco más a la edad de Daniel, porque cuando Daniel llega al país donde es transportado, porque a él lo retiran, para que sepan, él era un joven y lo sacan de su casa, se lo llevan sin pedirle permiso a sus padres, y entonces él llega allá con lo que tiene. Y esto va para ustedes que son jóvenes y para los padres. ¡Qué buena educación le dieron sus padres! Le dieron un buen cimiento, tanto así que cuando él llega, él decide por él y su equipo, su grupo, a todos los que habían ido allí, pero él decide no contaminarse, él decide ser fiel, él decide sin que le digan, oye, tú tienes que hacerlo, no, él es el que toma la decisión, sus amigos, su grupo de amigos, muchachos, damas, tengan en cuenta el grupo de amigos que tienen, ese grupito, ese cuarteto, se apoyaban el uno al otro. Qué importante lo que usted dijo, yo voy a retomar algo que usted mencionó, porque a veces uno piensa que la gente actúa como actúa es para el momento, pero usted se refería a que hay cosas que ellos habían aprendido, la importancia de los principios, podríamos decir. Exacto, de una buena, como decimos en Colombia, una buena crianza, de unos padres que son respetuosos de Dios o de una abuelita, porque digámoslo, hay muchachos que son criados por sus abuelas, por sus tías, por sus tíos, pero le enseñan el respeto, algo que muchas personas han olvidado, el respeto primero a Dios, el respeto por los adultos, el respeto por una persona, un adulto mayor, una persona que te lleva a edad. Esos pequeños detalles, eso es lo que se llama lo poquito que siempre menciona la iglesia, puede en toda la parte de la Biblia, se habla que eso te va a llevar a más. Y ahí vamos a verlo en Daniel. Y esto es importante porque a veces la gente piensa que hay cosas que son insignificantes, de poca monta, nadie lo va a notar. Pero la vida está hecha por pequeños detalles. Exacto, por eso dice que un granito de arena más otro granito de arena, uh-huh. Y si usted se pone a mirar, ya eso es una montaña. Miremos, por ejemplo, me gusta mucho lo que dice aquí en Daniel 1:20. Uh-huh. Dice así: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que a todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Así continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Quiere decir que él fue constante, no fue un chispazo. No, o sea, no. Él era constante. Y si uno se pone a mirar qué era en la época ese reino donde él estaba y ese rey Nabucodonosor con lo digámoslo así, petulante. Su soberbia. Soberbio, sí. Orgulloso, altanero, exacto, de todo, ¿no? Por eso es que él hace todo como, porque tráeme los mejores. Uh-huh. No escogió los muchachos que estaban más endebles. Así que esos muchachos también tenían un buen estado físico, así algo es que nos sirve a todos, uh-huh, tanto a los menores como a los adultos. Buen estado físico, tenían una alimentación que era especial. Uh-huh. Y cuando ellos tienen que ser presentados de nuevo ante el rey, ¿qué encuentra el rey? Tremendos muchachos, súper bien, 10 veces mejores. Diez decir veces 10 veces más. Mejores es superior a cualquier corredor, a cualquier atleta, a cualquier uh-huh sabio. Y estamos diciendo cómo Dios recompensa la fidelidad, ¿no? Ellos podían haber pensado, estamos en una tierra distante de la de nuestros padres, no nadie hay dirigentes nos ve, que nos ven. Nadie nos ve. Sí, podemos pedir y darnos el deleite aquí con lo que el palacio ofrece, ¿no? Exacto, pero es algo que nosotros todos debiéramos pensar, son las decisiones. Uh-huh. Es una palabra que me ha llamado mucho la atención en este estudio de la palabra de Dios, y es las decisiones. Casi siempre el futuro depende de la decisión que yo tome hoy. Así y es. La decisión que ellos tomaron en ese momento fue no contaminarse, no comer lo que comían los demás, ser fuertes a pesar de. Entonces, ¿qué hacían ellos? Se alimentaron bien, uh-huh, estudiaban, eran fieles y sobre todo hacían cosas en poquito, ¿no? Pero correcto, se notó después, lo mucho que se notó para llegar a ellos a tener un cargo alto, porque todos cuatro llegaron a tener un cargo de, digámoslo así, segundo en el rango de ministerios, en el gobierno. Dios recompensó a esa fidelidad. Ahora vemos a Daniel frente al rey con un sueño que ha olvidado. Y llama la atención que ese tópico habla de la humildad de Daniel, ¿no? Porque él tiene la oportunidad de recibir de Dios toda la revelación. Ahora está frente al rey Nabucodonosor, pero él reconoce la grandeza de Dios. Es un contraste muy grande, ¿sabe, pastor? Uh-huh. Hace unos días atrás leí un comentario de un científico que murió. Y este científico todo el tiempo dijo, yo pude, yo lo hice, uh-huh, esto no existe, yo soy, o sea, él es yo. En cambio, Daniel no dijo eso. Uh-huh. Daniel nunca se echó las flores. Daniel uh-huh siempre habló de un Dios que era el que daba esa capacidad para que él le pudiera decir al rey. Y es más, la gente lee el capítulo 2 de la Biblia en el libro de Daniel y dice, es que aquí se habla de geografía, aquí se habla de historia, uh-huh, pero ahí habla de algo más, habla de un ser humano sencillo, humilde. Correcto. Sí, porque él tenía la oportunidad de venir y decir, yo soy el que tengo la revelación, ¿no? Pero ante todo, lo primero fue saltar a Dios. Exacto, y él no estaba solo, sus amigos habían orado con él también. Estaban con él. Y el tema es que cuando uno hace cosas pequeñas, pequeño, pero no está pensando en uno mismo, uh-huh, hay otros que se van a beneficiar. Por él haber hecho eso, salvaron su garganta y de morir muchos que no confiaban ni creían en el Dios de estos muchachos hebreos. Ellos le debieron la vida a Daniel por su actitud, ¿no? Lástima que nunca tuvieron, no se acordaron de eso después. No, porque el mismo capitán vino para decir que él había encontrado, ¿no? Exacto. Cuando no fue eso lo no, que ocurrió. No, pero igual, así somos los humanos. A veces uh-huh tenemos mucho de desagradecidos. Ivonne, creo que podemos hablar un poquito de la humildad, pero también de la dependencia de Dios. Sí, eran unos jóvenes que no tenían temor en decir que les gustaba leer la palabra, uh-huh, que les gustaba encontrar en la creación de Dios su inclinación a adorar a un Dios creador, que no temían decir a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Y eso nos puede servir también porque ahora muchos de los jóvenes viajan a otras ciudades, como usted dijo, uh-huh, y producto de estar en ciertos grupos, van cambiando de pensamientos y van diciendo, no, es que lo que era bueno ahora lo llaman malo y lo que uh-huh era malo ahora es bueno. pero estos se mantuvieron leales al Creador. Y a propósito de mantenerse leales al Creador, aparece la escena del capítulo 3, ¿no? Una imagen toda de oro, una orquesta que anuncia que es el momento de arrodillarse y una situación de tres hebreos que se mantienen firmes. Hablemos de ese tópico. Sí, es curioso. Siempre ha llamado la atención, si siempre eran cuatro, porque solo ¿dónde hay estaba tres, Daniel ¿dónde ese estaba día? Daniel? Entonces yo una vez me puse también a averiguar, bueno, ¿y Daniel dónde? Pero todavía eso lo tendremos que averiguar en un futuro muy cercano cuando Dios nos diga dónde estaba Daniel. Otra razón más para esperar ese Por día. Por favor, hablando del tema, ¿no? Porque dice tiempo del fin. Como ya estamos cerca del fin, podremos ir a averiguar muchas cosas. ¿Qué pasó? Estos jóvenes no eran los únicos hebreos que había en ese momento. Con ellos había cantidad, porque era una orden de todo el mundo, tenía todo el pueblo, todos los ciudadanos tenían que a la orden de la música doblarse, correcto. Doblarse y adorar a una estatua de más de 27 metros de oro. Debe haber sido imponente porque era una llanura y una cosa inmensa y todo el mundo, pero ellos deciden que no lo van a hacer y bastante fuerte porque, bueno, vamos a ver, dijeron, ahí va, de pronto este lo hace, este no lo hace. A veces uno está mirando a ver quién lo hace para allá. A ellos no les importó, ellos no se doblaron, porque no era lo que ellos sabían desde pequeños. No se doblaban ante una imagen. Y ahora otro punto importante, hermano Ivón, es el hecho de que ellos dicen, Señor, tu imagen no la vamos a adorar porque Dios nos libra. Pero si no nos libra, igual. Me encanta, sepas, oh rey. O sea, como quien dice, tú nos puedes matar, pero... Y ese es el tema. Todos pensamos alguna vez, ¿y si Dios no lo hubiera librado del fuego? Exacto. El correcto. Tema, ¿y si Dios no lo hubiera dejado librado del fuego? ¿Dejaría de ser Dios? No, porque ellos fueron muy valientes a decir, es decir, usted puede hacer con nosotros lo que quiera, Dios nos va a librar. Pero si Él decide que no, entonces Dios es soberano y nosotros estaremos tranquilos, no pasará nada. Y fue tanta esa fidelidad que en ese fuego tan potente al que los siete veces más, ¿no? Claro, que se quemaron los que los iban a los que los arrojaron, apareció el Hijo de Dios a conversar con ellos. Debe haber sido una experiencia espectacular de la ver ellos, de pronto los tres, y voltear y mirar y ¡wow! Y paseando ahí entre llamas. El hijo, claro. Con el Hijo de Dios. Y hablar con él y estar ahí. No, eso es algo que la verdad, solamente aquellos que han pasado por el verdadero fuego de pruebas pueden saber qué es. Comenzamos hablando de la necesidad que Dios tenía, no digo la necesidad de Dios, sino el del pueblo de testificar. Este testimonio poderoso hace que el rey diga, bendito sea el Dios de estos hebreos, ¿no? Sí, y eso fue algo que me llamó también la atención al leer otra vez el libro de Daniel. Es que nunca terminas de aprender, y es que ellos no se echaban de enemigo a la gente. Ellos eran amistosos y eran amigables. No importa, mire que los que querían acabar con ellos, ellos nunca fueron en venganza, ni nunca pidieron, hey, como estos me hicieron daño, ahora terminemos con ellos. No, en ningún momento. Ellos, desde que empezaron, con el hombre, el que los tenía a cargo, el eunuco, con los mismos sátrapas, con los sabios, con todo el mundo, eso indica que cuando tú sabes algo, no necesitas obligar a la gente a que te crea. Tú solito, tú, con la manera de ser, das una lección más que si te paras a hablar, que si te paras a gritar, que si te paras a decir cosas o a mostrar carteles. El testimonio es más poderoso que las palabras. Claro, ¿no? Que sí. Y habla más. A veces dice la gente, tus hechos no me dejan oír tus palabras, ¿no? Exacto. Porque ocurre eso. Vamos al incidente del capítulo 4, un rey, pues ya dijimos que era soberbio, orgulloso, tiene que andar allá en medio de las bestias, pero al final ese rey reconoce la grandeza de Dios. Como todos nosotros. Porque a pesar de que nosotros leamos en este libro, muchas veces ponemos a Dios en duda. Y tenemos que bajar la cabeza llorando. Correcto. Pero él la bajó mucho más fuerte, porque después de estar arriba, de ser el hombre más poderoso sobre la tierra, el multimillonario más grande, pasar a tener que vivir en el pasto, recibiendo rocío, es decir, como una pequeña bestia, y tener que recapacitar. Es decir, en medio de eso fue tanta su orgullo, es que él era petulante, a pesar de que siempre decía, oh sí, Daniel, oh sí, del Dios de ustedes, siempre le quedaba algo que él no había vencido. Y es allí cuando verdaderamente cambia de esa petulancia, de esa soberbia, de esa arrogancia, a un siervo de Dios, porque finalmente este hombre cambia la historia. Quería que la gente fuera tan feliz como los hebreos, como lo que él había aprendido de ellos. Y eso significa que él cambió, nació de nuevo. También revela en Manibón la paciencia de Dios, ¿no? Porque desde el primer capítulo Dios le está hablando. Sí. Viene el segundo y él dice, no, señores, una estatua es solo de oro la cabeza, no, es toda, ¿no? Sí. Pero Dios es misericordioso. Amén. Siempre ha sido misericordioso, porque si no, ninguno de los que estamos aquí estuviéramos hoy. Sí. El tema del capítulo 6, la fidelidad de Daniel, nos revela que no es porque él no haya sido un buen funcionario, sino precisamente por ser fiel que termina en el foso de los leones, ¿no? Exacto. Porque él fue buen amigo, digámoslo así, buen compañero. Como cualquiera de ustedes que están viéndolo, ustedes pueden tener muy buenos ustedes pueden ser muy buenos compañeros, ustedes pueden ser muy buenos trabajadores, ustedes pueden ser unas personas leales a su empresa, no porque los estén viendo, sino porque ustedes son buenas personas que tienen un conocimiento de un Dios que ve cada minuto, cada segundo de lo que ustedes hacen. Pero siempre hay alguien que les tiene envidia. Así es, siempre habrá. Siempre habrá alguien que quiere tu puesto, siempre habrá alguien que quiere envidia. Y los hombres que querían acabar con Daniel dijeron que solamente podían tocarlo en su fidelidad. Su fidelidad, Dios. O sea, eso es impresionante. Era decía, no le podemos, o sea, eso es maravilloso. Yo quisiera, de verdad, yo digo, ay, Señor, tan rico. O sea, que uno quisiera ser como Daniel, una Daniela, que dijeran, no la podemos tocar, sino en, es decir, solo si le hacemos eso, ella va a bajar la guardia. Y resulta que aún así le tocaron su fidelidad, no temió, no le dio miedo demostrar que seguía siendo fiel a su Dios. Y en esa dirección, a ese respecto, la lección nos invita a colocarnos en el lugar de él. A veces justificamos, buscamos argumentos para eludir el deber que hay que cumplir. No solo el deber, sino no solo el deber de con la gente que nos rodea, pastor, con nosotros mismos. Sí, correcto, ante todo, ¿no? Sí, sabemos que algo nos hace daño. Y como nadie nos está viendo, nos lo comemos, nos lo tomamos, lo escondemos, hacemos. Nadie nos está viendo, entre comillas. Pero sí hay alguien, unos ojos que siempre habrá un mirando. Vigilante, ¿no? Siempre, y más de un ojo. Por eso dice Elena de Huay que si abrigáramos el pensamiento, uno, de que para todo momento hay un testigo y que tenemos que dar cuenta algún día, temeríamos pecar. Me encanta eso, sobre todo que en todas partes cuentan la historia del ángel guardián. Sí, correcto. Y falta el ángel anotador. Esa es una curiosidad que les dejamos, el ángel anotador. ¿Cómo es posible que todo lo que hacemos está siendo anotado? Pues bien, Daniel quedó anotado, no le dio miedo, Daniel se fue justo donde ellos, como quien dice, sé que están esperando que yo haga esto, pero no lo hago por ustedes, lo hago porque yo sé en quién confío. Y fue y se arrodilla, no cierra la ventana, no se esconde y se dobla ante su Dios. Podía haber dicho, no, Dios comprende que ante este decreto yo no haga lo de siempre. Que de pronto ya yo no soy el mismo joven cuando mis compañeros fueron al horno, ya no tenemos esa edad, correcto. Que ya no tengo la valentía. No, no le importó. Bueno, y aquí encontramos algo que se repite en la lección y es el paralelismo de lo que ocurre allá. Y me pareció interesante en los apuntes preliminares suyos encontrar que el libro de Daniel no es histórico, más allá de ser histórico, es profético, porque nos enlaza con el tema que será el tema en discusión, ¿a quién adoramos al final? Exacto. Hay mucha gente que le teme leer el libro de Daniel. Que no se entiende, que no se comprende. No saben por qué está o para qué. Entonces, no, que tiene figuras, no, que yo no entiendo. Pero no hay nada que haya sido escrito en la Biblia que no tenga una razón de estar allí. Así es. Y sí, ahí me gusta donde dice la ciencia incrementará. Pero siempre se nos ha pedido que sigamos estudiando. ¿Cómo es posible, pastor? ¿Desde hace cuánto existe esa historia? Todo el tiempo se ha escrito, se ha hablado y Dios quiere que sigamos estudiándolo. Allí hay algo más que nosotros tenemos que encontrar. Correcto. Y justo esta semana tenemos que estudiar más de eso. Eso es una invitación a no ser lectores superficiales, ¿no? Porque como diría esta autora cristiana que hemos mencionado, las vetas, el oro, lo precioso está es en la profundidad, ¿no? Y es con esa, a ver, con ese hambre, con esa, con esa anhelo, ese anhelo, sed y hambre de justicia. Exacto, que yo tengo que decir, porque si yo cojo el libro para encontrar cómo acabar con mi vecino, cómo destruir a mi jefe o algo, hombre, eso no sirve. Pero si yo tomo este libro de la mano de quien me dirige siempre, que es el Espíritu Santo, y le digo que me enseñe, estoy segura que me va a enseñar a mí palabras de vida para vida. y en algún momento esas palabras le tienen que servir a alguien. Muy bien, vamos a hacer un resumen en estos últimos minutos de lo más importante del estudio que acabamos de hacer. Número uno, yo diría, Manny Bon, que lo más importante en el tema de la profecía es entender que Dios se revela como el que tiene el control, ¿no? Sí, soberano. Dios es soberano. Y que es importante que nosotros entreguemos nuestra vida a su control, que creo que fue lo que hizo Daniel y sus compañeros. Sus pensamientos, sus actividades, sus amistades, todo lo entregaron a Dios. Y aprendemos también que a Dios hay que reconocer que Él es el que quita y pone reyes, ¿no? Claro que sí. El que tiene toda la autoridad. Hay mucha gente que se preocupa siempre por el futuro. ¿Qué pasará? Exacto, pero no se ¿quién va a gobernar? Bueno, pero no se preocupan por hoy. Ajá. No se preocupan por el hoy, por tomar una buena decisión hoy. Ahora, dentro de todos estos apuntes interesantes preliminares a este estudio que estamos haciendo, hablamos del nuevo nacimiento. Exacto. ¿Cómo llegar a ser como Daniel y sus compañeros? ¿Solo experimentando qué? Esa confianza y ese amor a Dios, aceptándolo que Él es el que cambia, quita, pone y puede corregirte. La prueba está en el rey Nabucodonosor. Uh-huh. Le tocó fuerte, claro, a él le tocó fuerte. Sí, fueron lecciones duras. Pero cambió. Sí, sí. O sea, y fue paciente nuestro Dios, su misericordia. Dios no, nunca se demora, llega siempre a tiempo. Ese punto es para resaltarlo para nuestros amables televidentes. Y es que Dios es muy paciente. Sí. Si no tenemos tiempo, Él nos busca el tiempo. Alguien escribía que nos quita propiedades, nos quita los ídolos, con tal de que tengamos tiempo para Él, ¿no? Porque uno dice, Nabucodonosor no acepta que sus muchachos, los de él, de su imperio, no son tan capaces, tan entendidos, tan grandes en intelecto como Daniel y esos los compañeros. Esos jóvenes esclavos que mandó a traer él. Le dice que sus magos, astrólogos, adivinos, caldeos no pueden revelar lo que sí hay un Dios que revela y lo revela a través de Daniel. Exacto. Y él le dice que él sabe los tiempos, que él conoce todo, que él puede revelarlo todo. Y sí, uh-huh. En ese momento le dice que sí, pero vuelve y se demora. Qué paciente es nuestro padre. Sí, porque él dice cabeza de oro no, toda una imagen es de oro, no, claro. O sea, mi imperio por siempre. Mi ego. Así es. Un detalle muy importante que yo quiero resaltar en este resumen y es la formación de nuestro carácter. ¿Cómo se forma el carácter? ¿Cada cuánto? ¿Y qué detalles son importantes para un buen carácter? La palabra siempre repite, fiel en lo poco. Uh-huh, uh-huh. Fiel en lo poco. Fiel en lo poco es donde nadie te ve. Uh-huh. Lo que tú estudias, uh-huh. Lo que tú miras, qué estás haciendo, qué haces con tu celular, uh-huh. En qué redes sociales te involucras. Correcto. Padres, ¿qué están haciendo? También ustedes, uh-huh. ¿Cómo se están alimentando para alimentar a la siguiente generación? Fiel en lo poco, esa relación. De poquito en poquito se forma el monto. Entonces, el carácter se forma de los hábitos que nosotros acostumbramos a hacer, que son productivos para bienestar, digámoslo, no de ahora, sino para uh-huh. La eternidad. ¿Podríamos pensar, Manny Bon, en este momento que cuando llegue la prueba es que vamos a ser fieles o tenemos ya que serlo? No. Es la decisión de hoy. De cada instante, exacto, de cada momento. De cada segundo, porque nadie dice que en lo que los dos estamos hablando y uh-huh. Pensando, en un segundo digamos, no, eso no era así, ya no me interesa. Es decir, es de una decisión fiel, firme y fuerte. Si yo decido no me contamino, no me contamino. Y seguro que me va a llegar todo el plato ahora. Entonces son decisiones diarias a segundo minuto. Que Dios nos ayude. Gracias, hermano Ivón, por acompañarnos y compartir la palabra. No, es un placer. Bendiciones. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. La tarea aún nos queda.